Básicamente el viernes nos reunimos en la Estación Esperanza con gente del ENACOM de Buenos Aires y también de Rosario. Había algunos concejales y gente de la municipalidad. Y lo que básicamente se vivió en la reunión fue que nos mostraron o nos dieron una charla acerca de los beneficios y de los porqués de las antenas amigables, que contándonos que no nos traían, que no eran nocivas para la salud, que por ahí hay cosas en la vida cotidiana que son más nocivas que la antena. Y después de una charla bastante larga con ese tipo de información, abruptamente se cortó la reunión o se terminó la reunión, diciéndonos que bueno, nos iban a volver a citar para charlar y no tuvimos la oportunidad de debatir o de cambiar ideas con los concejales o con la gente del municipio. Eso es lo que básicamente pasó el viernes.